quieras decir, se te nota en la mirada. Ves que muchas veces me haces soñar y sin querer me puse a inventar que no estás enamorada. Me vuelve loco tu mirada cuando pasas por mi casa. Me vuelve loco tu sonrisa que me alegra la mañana. Sueño que estás pensando en mí, sueño que estás pensando en mí, sueño que estás pensando en mí. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Quiero convencerte para demostrarte.